bienvenida a Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Estás escuchando uno de nuestros episodios de Mujeres de STEM, las siglas en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero las mujeres de STEM están haciendo ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas todo el año. Hoy vamos a conocer a una astrobióloga. ¿Estás lista? Voy a recordarte rápidamente que tu apoyo es crucial. Si te gusta lo que hacemos, dínoslo. Déjanos tus comentarios y tus me gusta en las redes y en tu plataforma de podcast. No olvides que la suscripción es gratuita y nos ayuda a llegar a más gente. Queremos conocerte. Háblanos de lo que te dé la gana en el grupo de Telegram t.me/navegandocultura. O envíame tu propuesta por email contacto@navegandocultura.com. Si no puedes teclear, envíanos tu audio, preferiblemente por Telegram, al usuario @navegacultura o a @martaterrevidal. Y también puedes enviarlo por WhatsApp al número +44 7437 420979. Hecho mi trabajo, le voy a pasar el micro a nuestra invitada. Me ha dicho que ella se entrevista sola, así que me voy y os dejo con Antígona Segura Peralta desde México. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Bueno, no te voy a dejar aquí sola con el micro. Tú eres astrobióloga, como mencionaba, y es una profesión un poco particular. El camino es un poco tortuoso, sobre todo antes, porque no había como una carrera definida, ¿o sí la había? No la había. Bueno, primero, la astrobiología es así en términos más simples, pues la ciencia que estudia la vida en el planeta y fuera del planeta. En términos más estrictos, pues tratamos de entender cómo se origina la vida en la Tierra, cómo evoluciona, cuál es la distribución de la vida en el universo. Entonces, puede parecer que sustituye a la biología, pero en realidad no la sustituye, sino que lo que hace es que amplía la biología. Entonces, la biología se dedica a entender cómo surgió la vida en la Tierra, con propósitos de entender la vida en la Tierra. Nosotros queremos entender cómo se origina la vida en la Tierra para saber en qué otros lugares del universo se puede originar la vida y cómo podemos detectar esa vida, que esa es otra parte importante. En realidad, mi trabajo es como de cualquier otra persona que hace ciencia, porque pues tenemos metodologías específicas, tenemos hipótesis, tenemos pues resultados a partir de los experimentos, o ya sea experimentos en laboratorios, así con cosas químicas, etcétera, o bien experimentos que hacemos en las computadoras a partir de modelos numéricos. Y entonces con estas cosas hacemos ciencia. Lo que sí tiene la astrobiología, a diferencia de otras ciencias, es que su multidisciplinariedad es muchísimo más amplia, ¿no? Estamos desde cómo se origina un planeta potencialmente habitable, por ejemplo. Para eso requerimos modelos astronómicos, observaciones astronómicas, y necesitamos entender, una vez que se forma un planeta, cómo se transforma ese planeta a lo largo de su vida. Y entonces eso requiere personas que son expertas en ciencias planetarias, expertas en geología, en petrología, y luego pues requerimos personas que entiendan el fenómeno de la vida desde su origen, su evolución, etcétera, cómo se modifica un planeta cuando hay vida. Y entonces aquí es donde viene la gente experta en ecología, en biología, en bioquímica. Por supuesto, necesitamos gente de física, necesitamos gente de ingeniería que colabore para hacer instrumentos, para observar planetas alrededor de otras estrellas, para estudiar planetas y satélites en el sistema solar. Entonces, estamos hablando de un amplio rango de personas que pueden hacer astrobiología desde diferentes puntos de vista. En mi caso en particular, yo estudié física y después estudié astronomía. Pero en ese momento, digamos que hace un poco más de 20 años, pues, se estaba, digamos, consolidando el término astrobiología. El término astrobiología nace en Rusia. De hecho, hay un libro de un astrónomo que básicamente lo que estaba haciendo es buscar vida en Marte, buscar vida vegetal en Marte, obtener evidencias de que había vegetación en Marte, porque esto estaba sucediendo el siglo pasado, en los 60, 70, en donde todavía había la idea de que Marte estaba habitado. Uh-huh. Apenas íbamos a tomar las primeras fotos de Marte, entonces todavía no estábamos muy seguros, solo había cambios de color en la superficie, Sí. ¿Por qué se pensaba que estaba habitado? ¿Es por un deseo de que lo esté o realmente había alguna cosa que nos hacía pensar? Bueno, había evidencia científica, pues, o había evidencia al menos que en la ciencia interpretábamos como que una posibilidad era que estuviera habitado, pues, ¿no? Al principio estaba el asunto de los canales, que una de las personas que dijo que era una civilización, pues era un científico, era un astrónomo. Y luego, pues poco a poco se fue viendo que pues esos canales, así como él los había dibujado, porque pues entonces estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía no se utilizaban las placas fotográficas. Las placas fotográficas para astronomía se empezaron a utilizar justo a principios del siglo. Lo que se hacía es que pues observabas en el telescopio y luego dibujabas. Y en esos dibujos pues estaban los canales, porque pues era lo que veía nuestro ojo, pues que es muy fácil de engañar. Y entonces Percival Lowell difundió que había estos canales hechos por una civilización. Los canales, por cierto, habían sido observados antes por Schiaparelli, que era italiano, pero quien construyó este mito de la civilización de Marte fue un científico, ¿no? Y luego después ya empezamos a tener más evidencia, más mejores telescopios, etcétera, placas fotográficas en vez de dibujos, y nos dimos cuenta que pues ahí no había canales de nada. Pero en los cambios de coloración del planeta sí se seguían observando. Y entonces había que decir, bueno, hay una atmósfera de dióxido de carbono, está muy frío, pero a lo mejor sí hay vegetación ahí, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo explicamos la vegetación? ¿No? Había una hipótesis, Marte está cubierto de plantas y por eso cambia de color, y se puso a prueba, pues, ¿no? Con las cosas experimentales que teníamos aquí. Entonces, Alexander Tikhov, que era este astrónomo ruso, lo que hizo fue comparar cómo era la luz que reflejaban las plantas y cómo era la luz que reflejaba Marte. Y escribe este libro de astrobiología. Estábamos estudiando la evidencia que había, ¿no? Ya después, pues ya llegó las ondas Vikingo, fotos con las Mariner, y pues vimos que no había tal evidencia de vida por ningún lado. Pero más o menos allí comenzamos a hacer nuestros primeros pininos en entender la vida en otro mundo que no era la vida en la Tierra. Y después justo se hace el experimento Vikingo, ¿no?, en el que participan Carl Sagan y varios colaboradores, que pues se trata de hacer un experimento en donde se investigue si hay vida microbiana o no. Resultan negativos, aunque bueno, ahí hay un debate de uno de los experimentos, bla, bla, bla, pero en fin, al final resulta negativo. Y este grupo de personas, en particular Carl Sagan con Cosmos, empieza a hablar de la exobiología. Y luego cambiamos el término de exobiología a astrobiología, porque exobiología habla de la vida fuera de la Tierra, de lo cual no tenemos ningún ejemplo. Y entonces sería una ciencia sin un objeto de estudio. Entonces formalmente la astrobiología empieza a difundirse, ¿no?, a partir de que la NASA la acepta como parte de su programa de investigación, y eso implica que le da fondos, pues, le da fondos a gente que hace investigación para que estudie problemas que atañen a la astrobiología. Entonces, los primeros congresos, pues, eran como de 100 personas. Teníamos varios días, pero era una sola sesión, no sé, bueno, para quienes no han ido a un congreso científico, pues, los congresos normalmente se hacen algunas sesiones en las que va toda la gente y otras sesiones que se reparten por temas, ¿no? Entonces, si ustedes van a una reunión de biología, por ejemplo, pues, va a haber la gente que se dedique a plantas, animales, así, que hacen sus sesiones pequeñas, ¿no? Y luego hay cosas como de interés general para toda la comunidad que se presentan para todos, ¿no? Acá en estas reuniones, durante muchos años, fueron una sola sesión general para todo el mundo, porque pues éramos muy pocos, éramos suficientes como para escucharnos todos. Y era maravilloso porque entonces escuchabas cosas desde extremófilos, ¿no?, organismos que son capaces de vivir en lugares muy fríos, muy salados, muy calientes, con altas presiones, con altas temperaturas, etcétera. Bueno, ya dije muy calientes, ¿no? Entonces, bueno, con poco oxígeno, con radiación, etcétera. Y entonces podías oír sobre eso, podías oír sobre estrategias de búsqueda de civilizaciones extraterrestres, que es lo que conocemos como SETI. Podrías oír acerca de formación de planetas, de moléculas de carbono en el espacio. Bueno, entonces era una maravilla. Sí que suena no como, sí, no sé, estas charlas que tienen que estar súper organizadas porque tienes demasiada gente para todo, pero no todo el mundo tiene acceso, pero no sé qué. No, esto es al contrario, es todos vamos a escuchar de todo. Y eso es en parte la esencia de la disciplina, el que estén varias formas de ver el mundo y de interpretarlo todas reunidas y que puedan en conjunto dar paso a esas teorías, a las hipótesis, qué podemos estar buscando, cómo sería, qué se vería, en qué se basaría. Hace falta toda esa variedad de mentes. Así es. Y bueno, pues entonces ahí más o menos ya empezamos a consolidar la astrobiología, pues, ¿no? Como tal, pero claro, la gente que llegaba a la astrobiología, pues era gente que ya hacía otras cosas y que encontró en la astrobiología un nicho en donde contribuir a esta ciencia. O sea, la gente, digamos, formada en astrobiología así como tal, pues empieza muchísimos años después, ¿no? Cuando estas personas ya tienen estudiantes que empiezan a dirigir, cuando se crean posgrados en astrobiología en los Estados Unidos. En Europa no sucede exactamente así, se siguen, o sea, son los posgrados normales, pero ya empieza a haber personas que dicen, bueno, esta es nuestra línea de trabajo que tiene que ver con astrobiología, y entonces tú entras a un posgrado en astronomía, pero ya lo que haces está enfocado hacia la astrobiología. Claro. De igual manera, por ejemplo, aquí en México tampoco hay un posgrado en astrobiología, pero habemos un grupo de personas que hacemos astrobiología, y entonces nosotros somos los que estamos, bueno, nosotras, pues somos la mayoría mujeres, estamos encargadas pues de ser este semillero para las nuevas generaciones de astrobiología. La primera persona que empezó a hacer astrobiología aquí en México fue Rafael Navarro González, que fue mi asesor de tesis, de doctorado. Y bueno, pues él digamos que inicia esto y varias de sus estudiantes de doctorado de aquel entonces, pues ahora somos investigadoras y trabajamos en esto, ¿no? Entonces, la astrobiología es relativamente nueva. Todavía no hay un camino para hacerlo. Sí, pero es que tiene que ser varios. Es que es preferible. Así es. Hay muchas formas de llegar a la astrobiología. El chiste es que para cuando llegues, no sé, a la maestría, al doctorado, te encuentres un proyecto que te dirija, o sea, que tenga un enfoque astrobiológico, pero efectivamente puedes iniciarte desde la biología, desde la astronomía, desde la física, desde la química, desde la microbiología. Tú llegas desde la física. Yo llegué desde la física, así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, porque hay un porqué. Sí, hay un porqué, porque yo no sabía qué quería estudiar. O sea, yo sabía que quería estudiar y eran muchas cosas, pues. Entonces, yo quería hacer biología o quería hacer astronomía. Para astronomía requieres haber estudiado física. Ahora, por ejemplo, en el posgrado de astrofísica de la UNAM ya no es tan indispensable haber estudiado física, pero en ese momento sí lo era, o sea, no tenías que haber estudiado física. Porque en México la carrera de astronomía me parece que solo hay un lugar en una universidad del norte donde existe la carrera, pero en general astronomía en México es un posgrado. Entonces tú tienes primero que hacer una carrera de licenciatura compatible con pues el hecho de que vas a aprender a saber cómo funcionan los astros desde el punto de vista físico. Sí, y va a ser física. Pues estudia física. Entonces, si yo estudiaba biología, yo ya no podía entrar a la astronomía. Si estudiaba física, yo todavía podía hacer algunas cosas de biología o estudiar astronomía. Entonces, como no sabía que hacia dónde me iba a ir, entonces estudié física, porque es una carrera propedéutica, pues es una carrera que te da las bases para continuar con otra cosa. Entonces, por eso estudié física. Por descarte. Porque te llevaba donde tú querías y no había más donde elegir. Si no, no llegó. Esto es alentador para esas niñas. Voy a recordar, estamos aquí para fomentar las carreras de ciencias para mujeres que, bueno, que solían estar dedicadas a hombres, pero por lo que tú dices, en el caso de las astrociencias parece que sí que hay mucha presencia femenina. O la astrobiología en concreto. Es que fíjate que como es tan nueva la astrobiología, hemos tenido dinámicas muy particulares en donde ciertas personas que han influido dentro de estos círculos han sido muy cuidadosas en cuanto a quiénes deben ser incluidos, pues, ¿no? Entonces, la física lleva, ¿no? Cientos de años, pues. O sea, sí lo contamos como desde Newton para acá, ¿no? Y ya está muy consolidada como una cuestión muy masculina, ¿no? Esta idea, por ejemplo, dentro de la física, de que solamente te tienes que dedicar a hacer física, a hacer ciencia, ¿no? Porque, por supuesto, ¿quiénes se pueden dedicar solamente a hacer ciencia? Pues la gente que tiene quien le lave la ropa, le haga la comida, vaya al súper, etcétera. Y esas personas, por supuesto, que se pueden sentar 12 horas al día en su oficina o en su laboratorio a hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Sí. Tienen su habitación propia y sus no sé cuántas libras para sobrevivir. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la idea de que la ciencia debe hacerse de cierta forma viene de una cultura de hombres blancos, por supuesto, porque no estamos hablando de hombres racializados que estaban esclavizados en ese momento, no estamos hablando de hombres indígenas, ¿no? Estamos hablando de una población de hombres cis, ¿no? Dilo claramente, el heteropatriarcado. Sí, así, muy blanco, europeo, señoro, sí. Y ya está, y es lo que hay. Y además, o sea, imagínate que en un país como el mío, en México, tú vienes a los institutos de investigación, uh-huh. Y la mayor parte de la gente que hace investigación que te vas a encontrar es blanca o blanquizada. Yeah. ¿Sí? O qué casualidad, pues, ¿no? ¿No? Eso no. Y claro, te van a decir que porque ellos se lo merecieron, pues. Claro, entonces, claro. Bueno, no voy a entrar a la discusión de la meritocracia ahora, pero ciertamente cuando empezamos a hacer astrobiología, pues empezaron a entrar estas personas con esta forma de pensar de que, o sea, imagínate pensar en el problema de la vida extraterrestre. Sonaba un poco como ciencia ficción. Eso no es serio y entonces, sí. Que va, no, esto no, ya veo. Y entonces hubo gente pionera como, por ejemplo, bueno, Jill Tarter, que trabaja en el proyecto SETI, la doctora Victoria Meadows, que, bueno, Jill Tarter también es doctora en astrofísica, la doctora Victoria Meadows, que formó este grupo que se llama el Laboratorio Virtual de Planetas, el Virtual Planetary Laboratory, que es uno de los más importantes haciendo astrobiología. Uh-huh. Se empezaron a formar estos grupos de trabajo en los que pues había esta ética de trabajo en la que pues tú no debías robarle el trabajo a otras personas, en la que no debías acosar a otras personas, uh-huh. En la que no. Y poco a poco empezamos a crear esto. Entonces, por ejemplo, ahora que tuvimos nuestra última reunión de la Astrobiology Science Conference, que fueron ya casi como 1,000 personas, una parte en línea y otra parte presencial, pues tuvimos una reunión, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Qué bien. Tuvimos un baño neutro dentro de las instalaciones. Estas son cosas por las que tú has luchado, porque haya ese cambio y se comparta eso entre otras personas. Tú has participado de esa lucha, esto no vino dado. Pues sobre todo más en mis espacios, digamos, acá locales, uh-huh. Pues en los espacios internacionales, ha habido otras personas que han dado esa pelea, sí, porque sí. Digamos, yo no soy tan influyente en esos espacios, pero sí en los míos, aquí dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí pues sí hemos peleado por tener espacios seguros, ¿no? Para las poblaciones que hemos sido históricamente vulneradas y históricamente excluidas de la ciencia. En particular, pues, por ejemplo, o sea, mi instituto, yo soy la única mujer en mi departamento, pues, ¿no? Entonces, o sea, habemos como 8 mujeres, estamos rodeadas como de 70 hombres investigadores. Yeah. Entonces, bueno, para que se den una idea de cómo entonces sí que sigue estando el sesgo ahí. A pesar de que en la disciplina en sí hay muchas mujeres, todo el entorno de trabajo sigue siendo de hombres. Sí, claro, porque además las mujeres que trabajamos en astrobiología estamos distribuidas en diferentes lugares en México, pues, ¿no? Entonces está mi colega la doctora Sandra Ramírez Jiménez, que ella fue también alumna de Rafael Navarro, que ella trabaja en atmósferas planetarias y en la habitabilidad del océano de Europa, la luna de Júpiter. Sí. Y ella tiene su laboratorio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es un estado que está aquí pegadito a la Ciudad de México, que es donde yo estoy. Uh-huh. Está ella, la doctora Leticia Carilli, que ha trabajado con un concepto que se llama la zona habitable galáctica. Ella está en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Entonces, digamos, somos poquitas, pero estamos distribuidas en diferentes lugares en México. Entonces, mi instituto es el Instituto de Ciencias Nucleares, uh-huh. Y es un instituto donde se hace desde cosas de química, cosas de astrobiología, cosas de astrofísica, hay cosas de nanosatélites, de altas energías, de gravitación. Suena súper interesante para hacer una visita. Sí, claro, tenemos un irradiador, uh-huh. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se hacen en el instituto, ¿no? Pero digamos que la predominancia es física, tenemos 4 departamentos de física, 1 de química, en el de química es donde están la mayoría de las mujeres, y de los 4 departamentos de física hay 1 que no ha tenido una sola mujer en de toda la vida. En 50 años. Oh, otro que acaba de contratar una hace como 4 años. Vamos a decirle a nuestras niñas y a nuestras adolescentes si nos están escuchando o las mamás que sepan que, uy, está tirado por aquí. Animadlas, porque hay que ocupar esos espacios, también son nuestros o deberían serlos. Así que falta mujeres. Sí. Bueno, el Instituto de Astronomía está un poco menos peor, porque ahí sí hay como 20-tantos% de mujeres. Antes, de hecho, eran más, eran como 30%. Curioso. Pero bueno, pues alguien ya se dio cuenta, ya está. Estás diciendo que es a propósito que este porcentaje esté bajando, que se toman acciones para evitar que las mujeres, pues, accedan o que sigan adelante. A ver, no es que se tomen acciones a propósito para sacar a las mujeres. Es que no se acepta que hay un problema de sesgos implícitos que tenemos dentro de la comunidad. Y entonces cuando se les dice, oigan, vamos a hacer políticas para asegurarnos de que efectivamente aquí van a entrar mujeres bajo las mismas condiciones que entran los hombres, entonces te dicen, no, sí, va a entrar la mejor persona, la más calificada. Y la más calificada siempre es la que se parece a ellos, pues, ¿no? Ya. Se ve como que como estar un privilegio a las señoras. Pero nadie ve que mientras tanto el privilegio los tienen los señores. Eso a nadie le importa. Así es. Ya veo. Sí, no entienden que se trata de emparejar el piso, pues no de darnos una ventaja, sino de emparejarlo. Y entonces esa es la parte en donde al final de cuentas se están haciendo acciones para que no entremos, pues, ¿no? Esa parte no nos gusta. Hay que cambiarla. Sí, claro, porque además, bueno, hay que ver quiénes están llegando, pues, ¿no? Porque si tú veías el Instituto de Astronomía, por ejemplo, que fue donde yo estudié astronomía en la maestría, allí lo que te encontrabas, pues, era que había, pues, gente que ya venía, pues, de una familia que habían sido o académicos o intelectuales, ¿no? Por ejemplo, aquí en México llegaron grandes grupos de personas de España, intelectuales que fueron expulsadas cuando el franquismo, por ejemplo. Sí. Y entonces estas personas pues ocuparon lugares en las universidades y después pues claro que dejaron un legado para hijos, hijas, ¿no? Que finalmente están ahí. Entonces tú te encuentras todos estos pues apellidos que te das cuenta que pues venían de estas... Son de fuera. Pues sí, ¿no? De esta migración. Y el problema, bueno, no es que no le hayamos abierto la puerta a esto, me parece muy bien que le abramos la puerta a la migración, a esa y a la que no tiene estudios, ¿no? Y a la que no, porque... Claro, claro. Porque siempre sí, es así como, bueno, si son blanquitos y si está un... Pasen, si me van a traer riquezas, pasen. Y entiendo como riqueza la blanquitud, eso es bien porque sí, claro. Y ya está. Pero si son morenitos y encima pobres, ya. Yeah. Pero bueno, eso es lo que tú ves en las universidades y pues lo ves en la ciencia en México y seguramente en muchos otros lugares de Latinoamérica, ¿no? No sí. Quisiera atreverme a hacer afirmaciones, pero ciertamente aquí en México sí es muy claro que nos hace falta abrir las oportunidades para toda la diversidad de la población que existe en México, ¿no? Y estamos hablando de la población indígena, de la población racializada en general, de la población negra, por ejemplo, ¿no? Que tampoco tenemos muy pocas personas negras dentro de la comunidad científica mexicana. ¿Estás hablando en términos absolutos o relativos? Porque, claro, es que si no hay mucha gente negra o del color que sea entre la población general, tiene sentido que no haya tanta representación en las universidades, pero... Claro, sí. Gracias por la aclaración. Sí, o sea, digamos que la población científica, ¿no? La población académica, no refleja la diversidad demográfica que tenemos. Ya, sí es un problema y no tiene sentido que sea por el color de tu piel. Porque no lo ven, porque no ellos no son sentido. Así. Es lo peor. No, ya, pero a la hora de seleccionar, si te selecciono por teléfono, selecciono al morenito, a lo mejor, pero si es en persona ya no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y la parte económica es muy injusto, pero claro, hay que buscar maneras de que se mantenga aquello. Yo creo que si una persona es brillante, me da igual el background que tenga, económico, de color, de lo que sea. Si es brillante, me va a dar un beneficio. Claro, pero la cuestión es que tú no, o sea, lo que se hace, y esto me parece importante que las niñas lo sepan, pues, que lo que se hace no es que no te hacen una medición de IQ, pues. Yeah. Lo que hacen en realidad es decir, a ver, ¿cuántos artículos has publicado? ¿Y cuántas oportunidades has tenido para publicar? Sí. A ver, ¿te mido eso o no? Sí, es que eso es lo que la parte que no, claro, se mide, pues, ¿no? Claro, sí. ¿Cuántos estudiantes has graduado? ¿Cuántos? Entonces, en la numerología, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo a dos personas con una numerología idéntica, pero una se parece más a mí, pues entonces yo voy a contratar a esa persona. Yeah. ¿No? Y entonces, quien se parece más a la comunidad, pues es otra vez esta gente, hombre, blanco, cis, hetero, etc. Que curiosamente son los de fuera. Al final, es la descendencia del hombre blanco que vino de fuera. O sea, que no es... Está en la comunidad ahora, pero vamos, que no es lo original tampoco, ¿no? Claro. Y entonces, si hubiéramos rascado un poquito y nos hubiéramos enterado que una persona viene de escuela pública, que viene, ¿no? De haber pasado por un trabajo de cuidados y que aún así publica lo mismo que esta otra persona, que está casado y que su esposa le resuelve todo, ¿no? Toda la vida, y que viene de colegio privado, en donde pues aprendió inglés perfecto, con todo lo que implica aquí en México venir de colegio privado y seguramente en muchos otros lados. Entonces, cuando ya ves eso, dices, no, discúlpame, esta persona es mucho mejor, aunque su producción sea la misma. Claro, pues, claro. Porque sí, todas las cosas que tuvo que pasar y que tenga esta producción idéntica cuando este la tuvo tan fácil y tiene esa producción, pues no, discúlpame, quien es mejor es la otra persona. ¿Tú cómo reaccionas en situaciones de estrés? Oiga, mire, yo es que mi vida la he pasado en estrés, porque estoy estudiando a la vez que estoy trabajando y cuidando de mis hermanos pequeños. Mi vida ha sido siempre estresante. ¿Cómo lidio con el estrés? Convivo con él. Y en cambio, la otra persona es, no, mira, ay, es que me estoy estresando. No te preocupes, toma aquí tus masajitos, vete una semana de vacaciones a la playita, descansa. Claro, es que es muy diferente la forma de crecer con recursos y sin recursos. Así es. Y que luego encima te midan por lo que consigues ahí, es injusto. Pero creo que tienes razón, que las niñas es algo que tienen que saber y que, claro, que tenemos que soñar, pero también hay que abrir los ojos a la realidad, ¿no? Y considerar que si eres una niña con interés en ciencias, en matemáticas, en tecnología, una niña o un adolescente, y te lo ponen complicado, no hay que perder la esperanza, porque siempre se pueden abrir caminos. Busca apoyos. A lo mejor tú no puedes empezar esa carrera que te interesa a la edad que se supone que tienes que empezarla, pero a lo mejor puedes hacerlo más tarde. Es que estamos diciendo aquí que te van a meter a la zancadilla porque eres mujer, racializada, porque... Es verdad, es que no podemos ocultarlo, es la realidad, es lo que tenemos. Claro, sí, el problema es que lo negamos, pues, ¿no? El problema es que la comunidad científica se siente que nació así como en una nubecita en el espacio. Y entonces están alejados de cualquier conexión con la sociedad y entonces dicen, no, es que yo no soy racista, yo no soy clasista, yo no soy misógino, ¿no? Porque pues toda la gente somos iguales y no sé qué. Y claro, pues son iguales porque los que están a tu alrededor siempre han sido tus iguales, pues, ¿no? Pero claro. La cuestión es cómo te comparas, o sea, cómo actúas cuando... Cuando se presenta cuando la diferencia. A ti. Sí. Entonces ese es el problema, pues, ¿no? Pero se puede vencer. Tú estás ahí. Tú no eres blanquita, blanquita. Soy leída como una persona blanquizada, en realidad, aquí en México, pues, ¿no? Depende yo de dónde te percibo esté, pues. Morenita, ¿ves? Sí, porque, mira, si me voy a Polanco, sí, claro, soy. Sí, claro. Soy. Pero, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo visto con un traje típico mexicano, a mí no me van a echar de ningún lado, ¿no? Porque la blanquitud se lee de muchas formas. Entonces, yo no me veo, O sea, a pesar de que, o sea, yo me puedo vestir, ¿no? Tengo huipiles hermosísimos. ¿No? Además pago lo que eso, eso lo queremos ver, a ver. ¿No? Tengo y pues puedo pasearme por tus lados con ellos sin que me digan, oye, pues tú no puedes entrar aquí porque acaba de pasar, pues, una mujer triqui que iba a recoger un premio a la Secretaría de Cultura, no la querían dejar entrar porque iba con su huipil y le dijeron, es que las personas que se ven como tú vienen a vender. Entonces... La policía, y, pues, ¿no? ¿Y eso, entonces, eso es Ministerio de Cultura? Ajá, entonces, el de claro cultura, que a mí nunca, o sea, cultura. Sí, sí, sí, en la entrada del Ministerio de Cultura. No entiendo. Así, ¿no? La policía de ahí. Digamos, sí soy leída como una persona blanquizada, pues, ¿no? Y esto lo veo, por ejemplo, pues, con mi novia, que es más bajita que yo, de cabello lacio, yo tengo el cabello chino, ¿no? Porque obviamente ustedes no me están viendo, pero tengo el cabello, bueno, lo yo que sí llamamos veo, chino aquí en México, que es no sé cómo se le llama en otros países, pero es colocho, le dicen también, ¿no? Rizado. Es el cabello rizado. Y soy morena, pero también soy aquí en México decimos es que es morena clara, pues, claro, ¿no? La forma en que me he visto, etcétera. Bueno, la lectura que se hace de mí es que soy una persona blanquizada. Pues entonces, eso sí me da ciertas ventajas en muchos espacios. ¿No? Aquí que también México. Hay que reconocer, obviamente, ¿no? No, claro. No podemos ver el problema si no reconocemos el privilegio que tenemos. Sí, sí, sí, hay que por supuesto. Pero bueno, es una lucha en la que estamos muchas. Este programa, mismamente, pues quiere contar con tu acento aquí por eso, porque yo no quiero que esto sea solo la mujer blanca, la españolita y ya está. Yo quiero que se oigan más voces y que aprendamos más realidades y que nuestras niñas tengan eso, puedan percibirlo y puedan ver que hay caminos. Hay que entrar en las ciencias, hay que llenar de mujeres la ciencia, porque yo creo que portamos, bueno, tenemos una experiencia de vida diferente que la de los hombres y eso es diversidad también. Sí, necesitamos una diversidad de puntos de vista para hacer ciencia, claro. Pues. Pues la astrobiología era una locura, la vida en otros planetas era una locura y fíjate, aquí estamos. Ahora sí es ciencia que además resulta muy interesante cuando se menciona, ¿no? ¿Puedes decirnos algún topicazo astrobiológico que escuchas y que está totalmente erróneo, que es esa cosa que, es que siempre pensamos que esto es así? Pues no, no es. ¿Se te ocurre algo? Ay, bueno, mira, ¿sabes lo que...? Creo que aquí es importante decir que, claro, cuando hablamos de vida extraterrestre, hay un montón de gente diciendo, ¿no?, que claro que la vida extraterrestre ya está aquí, que claro que la NASA nos está ocultando cosas, que, bueno, la NASA sí nos oculta cosas porque la NASA, pues, es una administración, pues, gubernamental, que tiene una parte científica y tiene una parte, militar, pues, de la que no sabemos. Eso sí nos lo oculta. Ahora, que nos oculte evidencia de vida extraterrestre, eso es otro cantar, ¿no? Eso es otra cosa. La parte científica de lo que hace la NASA está abierta, los datos están abiertos. Hay un catálogo en donde ustedes pueden ir y buscar todos los datos de todas las misiones que ha tenido la NASA, literal, ¿no? Entonces están abiertos. Digo, bajarlos no es una cosa sencilla, están en datos, ¿no?, en formatos, pero digamos, con un pequeño entrenamiento, por supuesto que puedes bajar y analizar esos datos como lo hace cualquier persona en la ciencia. Uh-huh. Y de hecho hay gente que ha encontrado cosas interesantes en esas imágenes, cuestiones geológicas en Marte que se nos habían pasado, alguna estructura en una nube molecular que uh-huh, otra vez no nos había pasado, detectado un exoplaneta que pues de principio se nos había pasado un planeta alrededor de otra estrella. Digo, cuando recibimos estos datos, recibimos un montón de datos. Entonces se pasan por una tubería, así le llamamos pipeline, como una tubería, que es un proceso de limpieza de datos que se hace automatizado. Y en ese proceso, pues se pasan cosas, pues, ¿no? O sea, la computadora no siempre detecta todo. Claro. Y de repente ha llegado gente que lo ha vuelto a ver los datos con más calma, uh-huh, y ha dicho, ah, miren, aquí se les pasó un exoplaneta a detectar, ¿no? Por ejemplo. Cuatro ojos ven más que dos. Sí. Entonces, realmente, la ciencia es algo que la NASA ha sido muy abierta en los procesos científicos, además porque parte de lo que vivimos la gente de ciencia, pues es de chismear lo que hacemos, ¿no? O sea, de publicarlo, pues, ¿no? El proceso científico es, tú tienes un experimento, etcétera, para probar algún punto, para hacer una contribución, uh-huh, y cuando tú obtienes esos resultados, entonces vas y escribes un artículo que es revisado por otras personas de la comunidad. La revisión no es perfecta y no garantiza mucho, pero por lo menos pasa una cierta revisión. Y después sale en una revista donde ahora está abierto a que toda la comunidad lo conozca y lo siga criticando o lo siga utilizando como base para nuevos descubrimientos, nuevas aportaciones. Y así es como se construye la ciencia. Entonces, guardarnos secretos no nos sirve de nada, nos hace más daño que lo que nos ayuda. Sí. Y eso, por ejemplo, ya está visto en casos como cuando sucedió todo el desarrollo de la bomba atómica, uh-huh, que lo que sucedió es que como se tenían grupos separados trabajando en cuestiones atómicas, pues se generaron sus propias lenguajes, sus propias formas de definir cosas, y a la hora de que quisimos juntar todo eso fue un desastre, pues, ¿no? Entonces nos llevó tiempo, pues, volver a ponernos de acuerdo como comunidad en, pues, desde las definiciones básicas. Entonces, no nos conviene como científico. ¿Pero qué ha pasado? O sea, por un lado están los claramente charlatanes, pues, ¿no? O sea, esta gente que te habla de los Anunnakis y los no sé qué que vienen, ¿no? Y que de las civilizaciones extraterrestres que fueron las mismas que hicieron las pirámides, etcétera. Esas cosas, las crees o no las crees, pero no tienen nada de ciencia. Pero luego están estas personas que sí son más peligrosas, digo yo, en el sentido de que ponen en jaque a la comunidad porque aparecen con un título. Soy el profesor de Harvard, ¿no? Entonces, el profesor de esta gran universidad que hace otra cosa, viene y te dice, ah, es que miren, ese cometa que acaba de pasar no era un cometa, era una nave extraterrestre, ¿no? Y entonces ahí es donde nos meten en el problema, porque claro, los medios dicen, es que es el profesor de la universidad, wow, ¿no? Y además te explica ahí un rollo que tú como persona de a pie entiendes de aquella manera, claro, pero es fácilmente creíble. Y ahora tiene que venir la ciencia a explicarte la realidad, que no es tan fácil de explicar, y cómo te la explico. ¿Qué hago? ¿Te doy aquí 3 años de lecciones para que comprendas por qué no? Sí. Entonces, esto en realidad es el problema. Esta gente que no trabaja dentro de la comunidad astrobiológica de manera consistente, sí, y que viene de visita, y como, claro, no le hicimos caso, entonces hizo su propio libro, porque claro que tiene el poder para hacer su propio libro, ¿no? Uh-huh. Y ya ni les quiero contar de qué color es esta persona, de qué no, porque ya. Hay, esos son nuestros verdaderos problemas en la astrobiología. ¿Cómo desmontas estas ideas, pues, de que la ciencia ha encontrado, por ejemplo, esta evidencia de una nave extraterrestre, cuando en realidad solo hay una persona diciendo eso en contra de toda la evidencia que hemos recabado el resto de la comunidad? Pero es que luego es más creíble. Pues es más fácil. Sí, en contra de toda la evidencia, pero es más creíble. Y cuaja, y es que es una tarea muy difícil arrancar eso de ahí. Sí. La gente que hacemos astrobiología no estamos estudiando ovnis, no estamos estudiando, no hacemos esto. Tenemos muchas cosas que hacer en muchos sentidos. Estamos trabajando, les decía, pues desde entender la vida en la Tierra, entender a los extremófilos, aprender cómo se forman planetas, cómo se transforman. Pues estamos estudiando atmósferas de otros planetas, contribuyendo a la construcción de grandes telescopios, el JWST, que está ahorita en el espacio, pues justamente tiene una parte que va a ser observar planetas potencialmente habitables, ¿no? Entonces, determinar qué es un planeta potencialmente habitable. Entonces, estamos muy ocupados como para, pues, decir, ¿no? Porque a veces si nos llegan, bueno, tú que eres astrobióloga, ¿me puedes decir qué es esa lucecita que vi la otra noche a las no sé cuántas? Luz, es una luz que viste la otra noche. Sí, bueno, es que no tengo forma de saber, pues, ¿no? Yo no sé, pues, o sea, Yo hice biología, pero mi carrera ha ido siempre por otro camino que no era la biología. Yo tengo una licenciatura, pero no soy bióloga. 20, 30 años después de tener un título que no uso, todavía me dicen, anda, ¿y qué bicho es ese? ¿El bicho? ¿Y aquella planta? Pues una planta. Sí. Yo no me sé los nombres de todos los bichos ni de todas las plantas. Es claro. Que esto es otra cosa que es bastante extendida, ¿no? Que porque tu título es este, lo sabes todo acerca de eso. Y si no, pues ¿cómo puedes no saberlo? ¿Sabes qué pasa? Que creo que también hay esta idea de cómo se construyó la idea del científico, y lo digo así como, ojo, ¿no? Porque, y que lo han reforzado, pues, películas y series de televisión, que sabemos todo y que somos genios, y no es cierto, pues, o sea, somos personas muy disciplinadas, que esto también es importante que lo escuchen las niñas, no somos genios, pues, ¿no? Y de verdad, y además luego oyes a unos y dices, no, este tan lejos, o sea, aquí, digo, no sé si se puede decir esto, pero en México decimos que lo doctor no te quita lo pendejo. Ciertamente, pues, ¿no? Qué buen dicho. Porque bueno, a lo mejor sí sabe mucho, pues, de cómo resolver sus ecuaciones y entiende esas cosas, pero más allá de eso no entiende nada del mundo. Pues, claro. ¿No? Entonces, a mí, por ejemplo, me admira mucho la gente que trabaja en ciencias sociales, porque trabajar con personas es la cosa que a mí me parece mucho más difícil. Sí, sí. Y claro, yo tengo que lidiar pues con estudiantes y doy clases y con otros colegas, etcétera. Y pues tengo que lidiar con personas, quiera o no, pero yo no quería eso, pues yo hubiera sido muy feliz dedicándome a programar mi código y a hacer sacar yo cosas. Yo a mí ahí. En la sombra, ya. Que nadie me vea, yo a lo mío, no interactuar. Exactamente. Y ¿crees que eso es parte del perfil científico? La preferencia por yo prefiero a mi bola, yo con gente no. No, yo creo que lo que se necesita para hacer ciencia es, uno, que te apasione mucho, y la otra es que tengas mucha disciplina. Pero nótese que esto es lo mismo que se requiere para muchas... Para todo. No, o sea, si tú quieres ser una persona que es una deportista de alto rendimiento, necesitas estas dos cosas. Si quieres ser una persona que se dedica a la abogacía o no, tienes que hacerlo de esta manera, porque no, o sea, no hay de otra. Y claro, a veces la gente dice, ay, no, pero es que tú eres muy inteligente porque no pudiste resolver tal cosa. Bueno, yo estoy entrenada para resolver problemas, ¿no? Claro, entonces es como si tú agarras y te pones al lado de una persona que corre profesionalmente en las Olimpiadas y te pones a correr a su lado y te vas a decir, no, pues es que tú corres rapidísimo, claro, pero es que esa persona se dedica a eso toda la vida. Sí, sí, sí, sí. Pues claro, pues me dedico a pensar y a resolver problemas. Por supuesto que voy a ser más eficiente para resolver algunos problemas que otras personas que no están entrenadas para eso, pues, ¿no? Y esto me lleva otra vez a la idea de la multidisciplinaridad. ¿Lo he dicho bien? Porque pues necesitas estas cualidades para hacer ciencia. Muy bien, pero estas cualidades no son exclusivas de las científicas. Estas cualidades están en otro tipo de tareas, están en tu vida. Quizá lo interesante es que hay algunas cualidades que nos van a ser favorables en la vida y que queremos entrenar, eso por un lado. Y por otro, para llegar a la ciencia, no tienes que tener un perfil concreto, te tiene que gustar. Ese es tu perfil, es algo que te gusta, te sientes atraída por esto, tienes curiosidad. Creo que la curiosidad sí que es también otra característica que es relevante en una carrera científica. Que estés dispuesta a dedicar tiempo a estar dándole vueltas a algo, a ver, pero esto cómo va. Eso es importante. Pero es que depende de lo que hagas en ciencia, puede tener mucha relevancia o no tanta. Cualquier cualidad que tú tengas puede ser buena o claro, no, es que depende de lo que hagas. Sí, de hecho yo conozco gente así que fueron estos genios, pues, ¿no? Que terminaron la carrera en 3 años y que luego, bueno, pues todo el mundo decía, ay, no, esta persona va a ser así súper buena científica. Y a la hora que llegaron a los puestos para hacer ciencia, pues no son particularmente productivos ni están haciendo la gran revolución científica. Yeah. Están haciendo sus contribuciones ahí, ¿no? Poco a poco. Pero no, pues, ¿no? Y otras personas que parecía como que pues tenían dificultades con ciertas cosas, ¿no? Y pero que eran muy creativas, por ejemplo, o personas muy organizadas, muy disciplinadas, pues al final de cuentas están haciendo contribuciones continuas, ¿no? Claro. Dentro de la ciencia. La creatividad, a ver, tú estás en un camino en el que tienes que imaginar muchas veces, ¿y cómo sería? Claro. Voy a buscar vida ya, pero ¿qué es lo que busco? ¿Cómo busco la vida? ¿Qué es buscar vida en otro planeta? Y hay que echarle un poco de imaginación y pensar en cómo podría funcionar y qué es lo que caracteriza la vida. Eso requiere estudio, requiere conocimiento, requiere academicismo, pero también requiere esa parte, esa formulita, ¿no? Creativa, la imaginación, el poder salirse del molde. Así es. Y por eso importa que tengamos tantos perfiles diferentes. La parte del aprendizaje académico, esa no te vas a librar, pero... Nunca echarse atrás porque, no sé, a veces pues hay niñas que dispersan, que están más en su mundo, pero eso no significa que no puedan ser buenas científicas. Sí, no, yo, o sea, incluso tener TDAH, pues no, puede ser un TDAH funcional, pues no, un síndrome de déficit de atención, puede ser funcional finalmente, ¿no? O sea, puedes hacer ciencia aún con eso, porque finalmente se trata de irte enfocando en las cosas que te gustan. Claro. Y a veces no te va bien en la escuela porque la forma en que te enseñan las cosas que te están enseñando, pues no te apasionan, no te emocionan, o porque hay un ambiente de acoso, de agresiones, pues, ¿no? Y entonces las razones por las que alguien no va bien en la escuela, pues pueden ser muchas. No es garantía, pero si te gusta aprender, pues, no sé, yo leía los libros de texto, aquí en México te dan los libros de texto gratuitos, y yo así me devoraba los libros de texto, y todo lo que me cayera enfrente, ¿no? Independientemente de que me fuera súper bien o no en la escuela, pues, digo, algo se me pegaba y ¿Te iba bien? Bien, ¿no? Más o menos, sí, o sea, era una buena estudiante. ¿Eras buena estudiante o eras buena? No era una estudiante excelente, era una buena estudiante. Por ejemplo, aparte de los deportes, pues nunca se me dio mucho. Como no había clases de baile, pues no, porque el baile se me gusta mucho y ahí hubiera ido muy bien, pero... Pues podían meter clases de baile, ¿por qué no? Claro, pero bueno, aquí en México no. La clase de gimnasia, pues oye, es ejercicio, sí. ¿No? Coordinación, no sé sí, qué. Sí, entonces sí, yo no era buena para esas cosas. Y por ejemplo, las ciencias sociales tampoco me encantaban, entonces la historia y así, entonces no les ponía mucha atención y ¿no? Entonces no reprobaba, pero tampoco salía así de 10, pues. En donde pues salía bien era en cosas como matemáticas o así, pero por ejemplo, a mí empezó a ir bien en matemáticas después de la secundaria, porque a mí las matemáticas concretas me cuestan mucho trabajo. Entonces yo, por ejemplo, no me sé las tablas de multiplicar, no me las sé. ¿Y eso porque, ¿no? ¿Por qué? ¿Simplemente no se te da y ya está? ¿O hay algo ahí? No, y bueno, hay trucos que me sé para ciertas tablas y cosas, pero en general no, o sea, las operaciones numéricas concretas, yo cero. Pero cuando empezamos a ver álgebra y cosas así, entonces ahí ya el mundo fue, wow, es lo mío. Y entonces el álgebra se me hizo muy fácil, el cálculo me fascinó. O sea, yo así, de verdad, nos dejaba el profesor en la preparatoria, que es el high school, no sé cómo se llame en otros lugares. Pero aquí, el profesor me dejaba estos problemas como para puntos extra, ¿no? Y entonces yo lo resolvía durante el descanso, iba y buscaba al profesor, así como, ¡eh! Salió, ¿no? Porque lo disfrutaba, ¿no? Claro, o sea, no era por otra cosa, no era porque quisiera ser la mejor estudiante, sino porque lo disfrutaba mucho. Claro, claro, que sea natural. Sí. Entonces, haz lo que te guste. Pues esa, por ejemplo, ha sido mi coco, pues, ¿no? O sea, así, literal, tuve dos pruebas en las que no pasé dos concursos. Uno es una cosa que se llamaba aquí la Ruta Hidalgo, donde se probaba todo el conocimiento a las personas. Uh-huh. Entonces salí muy bien en todo, excepto en matemáticas, porque me pusieron a hacer una resta que no pude hacer, o una multiplicación, estoy seguro fue una multiplicación, una operación muy grande que yo no pude hacer correctamente. Y luego en la Olimpiada de Matemáticas multipliqué 3 por 3 igual a 6. ¡Ay! Eso, pues. Entonces, bueno, pues... Pero eso también, cosas. Jolín, es que cosas así, eso también son los nervios y todo eso, ¿no? Ay, no, es que nunca me he sabido las tablas, pues, o sea, yo tengo que reconocerlo, pues, no, o sea, no puedo decir que estoy nerviosa, ¿ves? O sea, porque además el problema, cuando revisé el problema... Esto que no nos lo escuchen las más pequeñitas, ¿eh? Las adolescentes vale, pero las pequeñitas no, porque voy a decir, ves, mamá, no tengo que aprender la tabla porque antiguo no se la aprendió y mira dónde está. Sí, eso no, aprendas, o sea, hay que aprenderlo. Si puedes aprenderla. Sí hice mi esfuerzo por aprendérmelas, bien, pues, claro, y me sé trucos para sacarlas, o sea... Estarán diciendo, ahora lo intentan arreglar. O sea, te puedo decir cuánto es algo por algo, porque tengo reglas dentro de mi cabeza con las que he aprendido a resolverlos, claro, ¿no? O sea, no me sé las tablas, pero puedo resolver una multiplicación porque tengo una estructura en mi cabeza que me permite obtenerla de otra forma que no es memorizarla. Yo era muy rápida haciendo cuentas básicas, sumando, restando y todo esto. Y esa habilidad no la tengo ya, ¿eh? Ahora tengo que ir con los deditos, que si no, no sé. Pero era rápida. Y lo que pasaba es que en mi cabeza, yo esto me di cuenta en la adolescencia, hablando con un amigo, que su mente funciona de manera completamente diferente a la mía. Entonces... llegamos a las mismas conclusiones, pero como tengamos que explicarla, no nos entendemos, porque funcionamos distinto. Entonces yo le decía, bueno, entonces tienes tal número, lo que sea, 17, pues lo rompes. Y entonces el tío decía, pero ¿cómo lo rompes? ¿Pero qué me dices? Yo lo que hacía era 10, hago un 10 por un lado y ahora tengo un 7 por otro, que es un 5 y un 2. Así es lo que yo hago. Yo pensaba que eso lo hacía todo el mundo. Estoy hablando ya de la adolescencia, cuando yo me entero de que esto no ocurre en todas las mentes, esto es la mía. Rompe los números y yo esa habilidad la perdí, no la tengo ya. La fuerza de tener que hacer las cosas de otra manera se me fue. Sí, sí, sí, eso es, bueno, sí, también es cuestión de práctica, ¿no? Pero también aquí lo importante es que se puede llegar de muchas formas a lo mismo. Eso pues, es, o sea, que no necesitas, efectivamente, así, aprenderte, memorizarte las tablas, pero que a lo mejor puedes encontrar otras maneras de responder. Cuando no dices... No les digas eso, no les digas eso. O sea, puedes encontrar la respuesta correcta de las tablas. De muchas maneras, pues, ¿no? Y mira, si lo puedes aprender por la vía habitual, pues te va a ser la vida más fácil, por lo menos en la escuela. Sí, claro. Pero que si no, pues... Sí. Yo me quedé muy maravillada cuando empecé a trabajar con gente que trabaja en didáctica, las matemáticas, por ejemplo, y trabaja con una cosa que aquí en México se llama el geoplano, que es una tabla con clavos así dispuestos en formas homogéneas. Y luego con ligas tú puedes armar las figuras geométricas, pero entonces derivas las propiedades de las figuras geométricas a partir de lo que ves allí. Claro. Y puedes hacer álgebra con cubos y con cuadros, con rectángulos, cubos, triángulos. Entonces es importante considerar que tenemos formas diferentes de aprender, pues, ¿no? Y que fallar en la escuela no implica que seamos personas que no servimos para la escuela, sino más bien que la escuela no ha servido para nosotros porque... pues no ha encontrado, ¿no? Las formas de mostrarnos el mundo, estimularlo, de encontrar la forma en que aprendemos. Algunas personas son de pensamiento más concreto, algunas más abstracto, algunas necesitan ver las cosas, tocarlas, experimentar, pues. Y todo está bien, todo eso es válido y se debe fomentar que las personas que dan clases pues tengan todas las herramientas para que puedan atender a los y las estudiantes pues de la mejor forma posible para las necesidades de cada persona, pues, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. Completamente de acuerdo. No importa el perfil que tengas, siempre hay algo que vas a poder hacer. Lo que importa es que te guste. Es algo que te gusta, es algo que quieres hacer y entonces tú vas a pelear por conseguirlo. Así que... Y además, miren, no todas las personas tienen que ser científicas. Eso también es importante, ¿no? Que dicen, es que no sirvo para esto, no soy... Yo conozco mucha gente que tiene ese discurso de que es que soy tonta porque no sirvo para las matemáticas. Ah, no, primero no sabemos si sirves o no para las matemáticas porque no sabemos cómo te las enseñaron, pero además hay personas súper creativas que pueden hacer cosas maravillosas con las palabras, que pueden construir cosas fantásticas y que eso también es inteligencia, también es importante y que tendríamos que estar pues reconociendo que ni se necesita ser genio para hacer ciencia, ni solamente las personas que hacen ciencia o que les gusta la ciencia o que entienden la ciencia son inteligentes. Pues las inteligencias se muestran de muchas maneras. Es un temazo lo de las distintas inteligencias y cómo es otra vez lo que hemos aprendido con el sistema patriarcal, que es válido y que no, las emociones han quedado aparte, pero no voy a entrar ahí. Bueno, me ha encantado esta experiencia contigo y me gustaría que nos viésemos en futuros programas. Y lo digo así, en el aire, para que te comprometas y no te puedas escapar. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, bien, bien, sí. Ha dicho que sí, así que ya sabéis. Por ahora, lo dejamos. Para coger las riendas y galopar. Seguiremos hablando con mujeres de STEM para conocer mejor este mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Quiero disculparme rápidamente por los problemillas que quizá has notado en este audio. La verdad es que nos llevamos un par de sustos durante la grabación. Hemos hecho lo que hemos podido. Gracias por tu comprensión. Tu opinión es importante. Comenta en la web, en redes o en las plataformas de podcast. Si encuentras interesante el contenido, no te quedes orejeando sin más. Suscríbete a Navegando Cultura en tu plataforma de podcast y ayúdanos a llegar a más gente. No te rindas, lucha por tus sueños y habla de lo que te dé la gana. Las mujeres valientes volarán. Mientras la vela lo rompe.